Yo soy tu chuy, man. Yo soy tu chuy, man. Yo soy tu chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, man. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis, romis, romis, romis, romis. De nuevo, chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, man. Gummies, gummies, gummies, gummies, gummies, gummies. Chuy, tu chuy, man. Chuy, tu chuy, man. Chuy, tu chuy, man. Ese soy yo. Yo soy tu chuy, man. Yo soy tu chuy, man. Yo soy tu chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, man. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis, romis, romis, romis, romis. De nuevo. Papá, mi tu vida, mi ñam, ñam. Papá, mi tu vida, mi ñam, ñam. Papá, mi tu vida, mi ñam, ñam. Dame un besito. Chuy, chuy, chuy, chuy, mine. Gummies, gummies, gummies, gummies, gummies, gummies. Chuy, tu chuy, mine. Chuy, tu chuy, mine. Chuy, tu chuy, mine. Ese soy yo. Gummy, tu gummies, gummies, gummy. Tu gummies, gummies, gummy. Gummies, gummies, esa soy yo. Yo soy tu chuy, mine. Yo soy tu chuy, mine. Yo soy tu chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, mine. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis, romis, romis, romis, romis. Yo soy tu chuy, man. Yo soy tu chuy, man. Yo soy tu chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, man. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis, romis, romis, romis, romis. Yo soy tu chuy, man. Yo soy tu chuy, man. Yo soy tu chuy, chuy, chuy, chuy, chuy, man. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis. Yo soy tu romis, romis, romis, romis, romis, romis. Ese soy yo. Esa soy yo. Ese soy yo.